amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por permitirme estar con ustedes una vez más. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículo 21. Si usted es casado y tiene niños pequeños, estoy seguro que en diversas ocasiones ha tenido que decirles con frustración: ¿pero es que no entiendes? Si usted tuvo niños pequeños o los tiene aún adolescentes, también ha tenido que decirles: ¿pero no entiendes? ¿Cómo es que no entiendes? Escucha otra vez Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis? Cuando partí los panes, los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué era lo que no estaban entendiendo? No estaban entendiendo cabalmente quién era Jesús. Habían pasado sin entender por 2 milagros tremendos en el pasado reciente. Aproximadamente 8 semanas antes, el Señor Jesús había hecho 2 milagros notables. El Señor Jesús estaba llegando al punto cuando sus discípulos ya debían estar entendiendo quién era Él. Y el Señor Jesús se metió en aquel milagro notabilísimo de alimentar sobrenaturalmente a 5,000, lo cual estudiamos en el capítulo 6, versículos 30 al 44. Una multitud lo había seguido. Mientras el Señor Jesús iba por mar, la multitud había adivinado a dónde iba a ir y lo siguieron por tierra. Y cuando el Señor Jesús llegó al lugar en que iba y los vio esperándolo, el Señor se llenó de compasión y, por lo tanto, multiplicó aquellos 5 panes y 2 peces y alimentó a los 5,000. Y los discípulos fueron testigos de ese evento. Y poco después, en el capítulo 7, versículos 31 al 37, el Señor Jesús había sanado de manera espectacular a un sordo y a un mudo. Era un hombre que no podía entender lo que Jesús quería comunicarle, y el Señor Jesús, en primer lugar, se comunicó con él espectacularmente por medio de la mímica. Por medio de la mímica, le puso los dedos en sus oídos indicándole que se los iba a abrir. Y por medio de la mímica, escupió y puso saliva en la lengua de aquel sordomudo, indicándole que iba a sanar su lengua, que la iba a soltar para que pudiera hablar. Y luego también por medio de la mímica levantó los ojos al cielo, indicando que iba a orar por él. Y aquel hombre entendió el evangelio, aunque fue a señas, y el Señor Jesús lo sanó. Habían visto sanar a ese sordomudo de una manera espectacular, y la multitud que lo había visto había sugerido en el capítulo 7, versículo 37, como estudiamos: ¿no será este el Cristo? Pero aún a pesar de que la multitud había hecho esa sugerencia, los discípulos habían fracasado en entender. Por lo tanto, el Señor ahora, con un cierto dejo de frustración y de impaciencia en la voz, les dice en el versículo 21, ¿cómo aún no entendéis? Eso había sido en el pasado más o menos reciente, 8 semanas antes. Bueno, ahora en el pasado muy reciente, unas cuantas horas antes, los discípulos habían sido testigos de cómo el Señor Jesús había vuelto a repetir ese tremendo milagro. El Señor Jesús ese mismo día había alimentado a una multitud de 4,000. Lo hizo deliberadamente, conduciendo a esa multitud que lo seguía hasta un lugar desierto donde hubiera sido materialmente imposible alimentarlos, aún teniendo el dinero para comprar pan, porque se encontraban en un lugar donde no era posible adquirirlo. Y sin embargo, los alimentó, multiplicando otra vez el pan, multiplicando otra vez pececillos. Y como no entendían, poco después, en el siguiente párrafo que estudiaremos más adelante, habría de sanar a un ciego también espectacularmente. Pero la sensibilidad espiritual de los discípulos era muy aguda, y por eso el Señor Jesús los amonestó, como vimos en los versículos anteriores, porque seguían sin entender, porque seguían sin percibir, porque parecía que no escucharan lo que estaban oyendo, porque parecía que no vieran realmente aquello que estaban mirando, y por lo tanto sus pensamientos seguían embotados para no percibir exactamente quién era el Señor y qué es lo que era. Y por eso el Señor Jesús, con impaciencia, les dice en el versículo 21, ¿cómo no entendéis? Los discípulos evidenciaban que seguían sin entender. Otra vez nos preguntamos, ¿qué es lo que deberían haber entendido? Deberían haber entendido a esas alturas cabalmente quién era Él. Compare, por favor, otra vez el capítulo 1, versículo 1. Ahí Marcos escribió, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que el Señor Jesús quería comunicar a sus discípulos es que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el argumento de Marcos. Ahora, no era por falta de fe que no habían entendido. Tenían fe, puesto que lo estaban siguiendo, pero estaban escogiendo ser incrédulos. Tenían necesidad de pan, y en lugar de decirle, Señor, danos pan como lo diste la multitud, estaban discutiendo, estaban recriminándose mutuamente por no haberse acordado de comprar pan. Esto nos enseña que podemos escoger entre ser incrédulos o ser creyentes. ¿Se ha fijado usted en algo que es notable? Los niños pequeñitos naturalmente son creyentes, son hasta crédulos. Un pequeñito es absolutamente dependiente. Viene al mundo y depende absoluta y completamente de sus padres. No puede alimentarse a sí mismo, no puede caminar por sí mismo, no puede limpiarse a sí mismo ni bañarse a sí mismo. Así que crece completamente dependiente. Además, un niño pequeñito carece de experiencia de ser engañado. Carece de experiencia que las personas no le cumplan la palabra. Esa experiencia poco a poco la va adquiriendo porque los adultos o los niños más grandes que él lo engañan, porque los adultos o los niños más grandes que él no cumplen su palabra en aquello que le prometen. Pero en su etapa inicial de la vida podemos decir que un pequeñito es absolutamente dependiente y carece de experiencia en ser engañado. Y por lo tanto tiende a ser naturalmente creyente, hasta tiende a ser crédulo. Déjame decirle, por vía de ilustración, que mi nieto cree que yo puedo hacer cualquier cosa. Y si yo le digo que yo puedo hacer algo así como comprar el monumento de la Revolución en el centro de la Ciudad de México, mi nieto lo acepta y dice que yo tengo razón. Con razón, el Señor Jesús nos dice que debemos ser como niños si queremos entrar en el reino. Con eso nos está diciendo que debemos ser creyentes, que debemos creer en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús. Pero esto nos enseña además otra cosa, que nosotros podemos escoger entre ser incrédulos o ser creyentes. Vean ustedes, yo no soy niño, no soy dependiente y sí me han engañado. Tengo experiencia en haber sido engañado y tengo experiencia en que otros no me han cumplido su palabra. Por lo tanto, yo tiendo a ser naturalmente incrédulo, escéptico. Pero Jesús me dice que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Así que con eso me está diciendo que yo puedo escoger ser incrédulo o yo puedo escoger ser creyente. Cuando oigo a Dios hablar a través de su palabra, yo puedo hacer una decisión sencilla. Yo puedo escoger ser incrédulo, no creer a su palabra. ¿Qué me apoya en mi incredulidad? ¿Me apoya mi experiencia de haber sido engañado antes? Y digo, no, eso no es verdad. Eso no lo puedo creer. ¿Cómo sé que verdaderamente es verdad lo que la Biblia dice? Además, me apoya mi pecaminosidad, la dureza de mi corazón, mi carnalidad que se inclina a no creerle a Dios. Pero por otro lado, dese cuenta que yo puedo escoger ser creyente. ¿Qué me apoya en mi fe? ¿Me apoya mi experiencia de regeneración? Que yo puse mi confianza en Jesús y Él me salvó y me ha dado testimonio por medio del Espíritu Santo que me habita, y eso también me apoya. ¿Y por qué Él ha cambiado la disposición de mi corazón de tal manera que puedo inclinarme a creerle? Por vía de ilustración, déjeme decirle que en una ocasión a un pastor, uno de sus feligreses, le estaba diciendo: pastor, yo siento de mí que dentro de mí hay como dos perros peleando. Un perro es blanco, que es la fe, y otro perro es negro, y es la incredulidad. ¿Y cuál gana?, le preguntó el pastor. Y aquel hombre le dijo: al que le digo, échatelo. En otras palabras, él estaba diciendo: yo soy el que hago la decisión. En cuanto a lo espiritual, nosotros somos como los niños. Dios nos enseña por medio de su palabra. Dios nos enseña por medio de su cuidado en nuestras circunstancias. Y luego, cuando nos enfrentamos a problemas, nos mesamos los cabellos y nos preocupamos en lugar de confiar en Él. Somos como los discípulos. Podemos oír a Jesús que nos dice: ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué debemos entender? Que Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, o como lo presenta Isaías el profeta, que Él es el poderoso siervo de Jehová que efectuó nuestra salvación. Debemos entender que Él tiene cuidado de nosotros y que por lo tanto podemos confiar en Él. Todo depende de una decisión sencilla de la voluntad. Podemos escoger entre ser incrédulos o ser creyentes. Así que cuando oiga usted la voz del Espíritu Santo que le dice: ¿cómo todavía no entiendes?, pida usted perdón y diga: Señor Jesús, ayúdame a creer, ayuda mi incredulidad. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.